13:29, arroz del cazador, perdiz al chocolate o vino tinto en los lagares. Ensalada de caza templada y alubias con perdiz en la oveja negra. Qué nombre más bonito, restaurante. Ensalada de codorniz y escabechado y conejo estofado carrasqueño, coño, en Pozolico. Y estofado de jabalí con patatas y pichón bravío de Tierra de Campos en el Villa de Urueña. Y el pago de más feliz, ¿quién tiene por ahí los datos del pago más feliz? Raquel, ¿tú sabes cuáles son los platos del pago más feliz? Sí, el conejo al tomillo salsero. Muy bien. ¿Tú eres mujer rural o no? Sí, sí, me gusta el campo. ¿Cuánto tiempo llevas en Urueña? 14 años, aunque veraneo desde muy jovencita. ¿Y quién era más feliz? Más feliz es un pago en una zona de tierras, con su propia dependencia, entonces de ahí salió el nombre del restaurante. Qué bonito, qué bonito. ¿Y llevas 14 años en Urueña? Sí. Te habrás leído todos los libros ya, ¿no? Bueno, procuro, que bueno, tengo otras aficiones también. Oye, en Urueña vais todos con un libro debajo del brazo, ¿no? Por la calle, siempre, sí. Siempre lleváis un libro, sí. siempre. Se procura. Oye, sois los que más libros tenéis por metro cuadrado, ¿eh? Toda la región. Seguramente, sí, y librerías también. Y librerías, muchas librerías tenéis, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y tú estás todo el año, claro. Yo estoy todo el año, sí. Todo el año, muy bien. ¿Y estas jornadas gastronómicas hasta cuándo van a durar? Pues duran hasta el domingo, aunque pretendemos hacer nuevas jornadas. Sí, sí. Oye, si vamos hasta allí, hay que ir hasta Urueña. Supongo que habéis puesto un precio razonable. ¿Qué precio tenéis de media? 25 euros. Ah, muy bien. ¿Todos? Todos, sí. O sea, todos, ¿no? Sí, sí, todos. Muy bien. Sigue Luis Antonio, sigue por allí, ¿no? En el Villa de Urueña. Sí, sí, es el pionero. El pionero, ya lo creo. Muy bien, muy bien. Y Luismi también, que lo deja alegra. Luismi también, sí, sí. Madre mía, muy bien. ¿Y Eduardo? Eduardo también. El Pozolico. Madre mía, no me queda ninguno, ¿no? Yo creo que no. Bueno, no sé, repasemos. Los lagares. Los lagares, Tomás, hombre, sí. Tomás, sí, currando. Sí, que nos quedaba así. Muy bien. A veces se nos olvida cuando hablamos de los restaurantes, cuando hablamos de las jornadas gastronómicas, que detrás de un menú, que detrás de un plato, que detrás de un acontecimiento gastronómico hay personas que están currando, que están en el medio rural, que apostaron por sus negocios, que no os movéis de allí, que estáis apoyando y respaldando una oferta cultural de las dimensiones que tiene en Urueña la Villa del Libro, todas las actividades que se desarrollan, y es importante, y hoy queremos aplaudiros, además de por lo que vais a cocinar, que no dudo que lo estéis haciendo muy bien, hasta el próximo 17, ¿no? Que siempre se movían las cifras, hasta el 17 de octubre. Sí, hasta el 17 de octubre. Vale. Además de todo eso, por elegir, bajo la inspiración de Delibes, un argumento como es la caza en vuestras jornadas gastronómicas, dentro de la cocina tradicional, os queremos felicitar por estar ahí. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Pues nada, Raquel, transmíteselo a todos tus colegas y que sean un éxito estas jornadas gastronómicas. 25 euros, ¿eh? Ni un euro más. Ni un euro más, no. Ni un euro más. Ni un euro más. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.